gallinas el maíz, pa' los pollos el arroz, pa' las gallinas el maíz, pa' los pollos el arroz, pa' las viejas los viejitos y pa' las muchachas yo, pa' las viejas los viejitos y pa' las muchachas yo. We'll be right back.